Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Y ya llegamos aquí al final del programa, al último bloque donde presentamos las canciones que están face to face, cara a cara, dándose de moquetes por saber cuál es la número uno, dándose de golpes aquí en el ring de los éxitos del Top 20 de Monitor Latino. Aquí viene el número 2. Top 20. Número 2. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes y te crees tan especial. Sueñas que me OmarDavila.com. Paulina Rubio se queda en lugar número 2. Ya probó las mieles de ser el primer lugar. Ya sacó un nuevo sencillo que se llama Ni Rosas Ni Juguetes. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que ya el esfuerzo por esta canción, pues ya se va a bajar para poner toda su atención en el nuevo sencillo. Quiere decir que todo lo que iba a hacer con esta canción ya lo hizo. Pero Shakira con Loba, que tiene versión en español y versión en inglés, y que yo no había visto el video hasta hace unos días en el YouTube. ¡Dios mío! ¡Sigue en el número uno! ¡La reina del Top 20! Top 20. Número 1. Sí.